Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Tan solo dos días para terminar este año 2017 y nosotros celebramos esta última asamblea de Ágora Historia, como siempre, para aprender aspectos nuevos de nuestra historia. Hoy les hablaremos de lo siguiente. En primer lugar, nos iremos a Extremadura y también transcurrirá la historia en Madrid. Les hablaremos del gigante de Extremadura. Nos visita alguien que ya estuvo con nosotros para contarnos la historia de la niña en el Museo Antropológico de Madrid, Luis Ángel Sánchez, que es profesor de Antropología de la Universidad Complutense de Madrid. Un tema interesantísimo, es el gigante de Extremadura. También daremos la bienvenida a un escritor bastante premiado, a Lorenzo Silva, que nos va a hablar de la historia de la Guardia Civil. Y nos iremos hasta el continente africano, generales de África, militares españoles que de una u otra forma han desarrollado su carrera militar en África. Tampoco faltará Manuel Campos, que nos acercará recomendaciones de libros de este año 2017. ¿Se quedan con nosotros? Les recordamos que nos pueden escuchar, además de a través de la radio, a través de las ondas, a través de los podcasts en iVoox, en iTunes. Y les agradecemos todas esas valoraciones y comentarios que van dejando semana tras semana. Les invitamos a que lo sigan haciendo, de esa forma vamos a llegar a mucha más gente. Y además, cuando nos dan valoraciones de 5 estrellas en iTunes o me gusta en iVoox, aparte de ponernos muy contentos, hace que lleguemos a muchísima más gente. Para cualquier cosa que nos quieran decir, tenemos un correo electrónico, o mejor dicho, dos direcciones de correo electrónico: contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Las redes sociales, el Twitter, @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma, perdón, y telegram.me/agorahistoriaradio. Así que comenzamos con esta última asamblea del año 2017, la asamblea 220 de Ágora Historia. En los controles, Alberto Coca, y en la selección musical, Daniel Núñez. Recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de Flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria. Un libro de David Benito, editado por La Esfera de los Libros. Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com. A mí una época que me llama muchísimo la atención, toda esa época en la que se pusieron de moda pues esas exposiciones de los gabinetes de curiosidades, en fin, una época un poco romántica en este sentido de lo que hoy vamos a hablar. Hace poco ya estuvo con nosotros nuestro invitado para hablarnos de una historia llamada La Niña, así también se llama un libro que se publicó hace muy poquito, de Editorial Renacimiento. Él es Luis Ángel Sánchez, profesor de Antropología Cultural de la Universidad Complutense de Madrid. Luis, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Nada, encantado nuevamente de estar aquí. Sí. Decía yo, esa época romántica me llama mucho, sobre todo la estética de los gabinetes de curiosidades, va muy en relación con el tema que vamos a tratar hoy. Y es un arma de doble filo, ¿no? Porque también tiene su parte negativa, que era un poco denigrante. Ahora vamos a hablar de esta exposición de cuerpos. En fin, que vamos a hablar de un gigante muy famoso, el gigante extremeño, Agustín Luengo Capilla. Ahora vamos a hablar de este personaje, pero antes habría que preguntarte, porque hubo otros más célebres todavía que él. No más célebres, sino que eran gigantes y encima más altos que este extremeño, ¿no? Bueno, si nos centramos en el caso español, sí, parece que lo hubo más alto, y luego en ámbito internacional los ha habido más altos. El más alto habría sido un norteamericano en los años, no hace mucho tiempo, los años 40, Robert Wadlow, que llegó a medir 2,72, creo que fue. Madre mía. Y en España el gigante que presuntamente podría haber sido más alto habría sido el conocido como el gigante de Altso. Altso es un pueblecito de Guipúzcoa. Se conoce como el gigante de Altso, el gigante guipuzcoano, el gigante vasco, y parece que llegó a medir 2,42. Aunque las medidas en todo esto pues no puede discutir, porque no, casi nunca hay un dato es concreto. Pero bueno, el gigante de Altso, que murió en 1861, parece que midió 2,42 y tiene una historia realmente muy, muy, muy interesante. Bueno, pues es otro tema que de hecho, que me gustaría acabo de terminar un libro sobre el gigante de Altso. Uh-huh. Además, el gigante más grande de España tenía que ser vasco, hombre. No puede ser de otra forma. Claro, sí, sí, obviamente sí. Bueno, para estos individuos hay una enfermedad que se llama acromegalia. Sí. Bueno, yo no soy médico, obviamente, pero sí me he informado, incluso he hablado con un endocrinólogo, Javier Ayer, del Hospital de Majadahonda. Y bueno, la cosa ya me ha quedado bastante clara. En realidad serían dos enfermedades, el gigantismo y la acromegalia. Uh-huh. Las dos se producen muy mayoritariamente, se deben a un tumor o a un adenoma que afecta a la hipófisis, a la hipófisis que está en la base del cráneo. Y lo que hace es que ese tumor o ese adenoma provoca, entre otras consecuencias, una producción muy, muy notable de hormona del crecimiento. Lo que ocurre es que se habla de gigantismo cuando la enfermedad se manifiesta y el crecimiento se manifiesta antes del cierre de las epífisis, que ahora lo explicamos, y acromegalia cuando se continúa creciendo después del cierre de las epífisis. Dos segundos. Uh-huh. Las epífisis son los extremos distales de los huesos largos, ¿sí? De las piernas y de los brazos, son las partes redondeadas de esos huesos. La bola que vemos. La bola, efectivamente. Esas son las epífisis. La diáfisis es la parte central, la más larga. Bien, pues entre la diáfisis y las epífisis lo que hay es un cartílago, el cartílago epifisario, que es lo que permite el crecimiento del hueso. Cuando llegas a cierta edad, en los varones entre los 18 y los 20 años, el cartílago epifisario se solidifica, se osifica, entonces ya para de crecer los huesos largos y para de crecer el individuo en un estado normal. El que padece gigantismo ha estado creciendo mientras las epífisis están abiertas, pero por una serie de circunstancias esas epífisis se cierran muy tarde. Uh-huh. Se pueden cerrar pues, con casi 40 años. El crecimiento en un individuo con gigantismo es un crecimiento relativamente, digamos, que proporcionado. ¿Cuál es el problema? Cuando se habla de acromegalia, cuando se sigue creciendo después del cierre de las epífisis. Al cerrarse las epífisis... Tiene que doler los una huesos burrada, No duele. Los huesos largos ya no crecen, pero sigue creciendo el resto de la estructura ósea del organismo y las partes blandas. ¿Qué ocurre? Que un enfermo de acromegalia probablemente era también enfermo de gigantismo previamente, uh-huh. pero si continúas creciendo después del cierre de las epífisis, eso tiene unas consecuencias añadidas, y es que se deforma los huesos del cráneo, sobre todo de la mandíbula, y la apariencia de un enfermo de acromegalia, digamos que acerca su rostro, para hacernos una idea, al del ogro de la película Shrek. Se deforman considerablemente las facciones. Y en realidad un enfermo de acromegalia, si solo ha padecido acromegalia, a lo mejor no es un gigante. De hecho, he hablado con, yo digo, este endocrinólogo, y me dice que por la mayor parte de los enfermos de acromegalia, estrictos enfermos de acromegalia, no tienen por qué superar el 1,80 m. Lo que ocurre es que si han sido previamente también enfermos de gigantismo, es decir, si su crecimiento se ha producido desde fecha muy temprana, han estado creciendo y luego pueden seguir creciendo incluso después del cierre de las epífisis y ya ser enfermos acromegálicos. En cualquier caso, gigantismo y acromegalia tiene unas consecuencias bastante dramáticas. Es una enfermedad rara. Por supuesto, hace ya tiempo que tiene tratamiento médico, sobre todo quirúrgico. La forma mejor de combatir la enfermedad es extirpar el tumor. Y ahora ya, en la mayor parte de los países, el problema es que tarda en diagnosticarse la enfermedad. Pero se puede curar, se puede detener el crecimiento extirpando el tumor. ¿Cuál es el problema de los antiguos enfermos acromegálicos y de gigantismo? Que hasta 1909 no se determina que es un tumor en la hipófisis lo que produce este crecimiento, con lo cual no eran tratados porque no se sabía que existía la enfermedad. Se lucubraba con un montón de teorías sobre por qué crecía esta gente tanto, pero no se podía hacer nada, obviamente. Me viene a la mente, si no me falla la memoria, no sé, era Merrick, el hombre elefante. Bueno, ¿tenía algún tipo de enfermedad? ¿O? Sí, pero esa es otra historia. Esa es una enfermedad deformante que no tiene nada que ver con el gigantismo ni la acromegalia. Es una enfermedad deformante que genera una serie de tumores en el organismo, que también afecta a la columna, como la hipófisis, pero no tenía. Tiene que ver en el sentido de que hay un contexto del que hablaremos, que es el de las exhibiciones, el de la presentación, en el que participan los gigantes, pero digamos que el caso del llamado hombre elefante era todavía más dramático, porque claro, obviamente su apariencia externa era mucho más impresionante que la de un gigante, que es impresionante, pero por la altura, lo cual siempre tiene un lado positivo, diríamos. Y luego tiene algo en común, que son las leyendas. En torno a estos cuerpos, sí, claro, yo llegué a escuchar hasta que Michael Jackson había comprado el cuerpo. Yo no sé si era verdad o no, pero yo llegué a escuchar historias hasta de ese tipo. Sí. No, leyendas hay, claro, porque se empiezan a contar historias singulares desde la época en la que están vivos y después se cuentan historias en relación a su muerte, a lo que pudo haber ocurrido con sus restos mortales, y luego se lucubra sobre qué es lo que le ocurrió, qué pudo haber pasado. Se intentan dar explicaciones a cuál más fantasiosa, que en el caso del gigante extremeño son especialmente fantasiosas, es verdad. Bueno, durante el siglo XIX y el XX, este tipo de enfermedades atrae mucho la atención de los médicos de forma especial. ¿Por qué motivo? Era morbo, interés científico, y tenía yo aquí previsto preguntar ¿por qué ahora no levantan tanta expectación? ¿Es que no hay casos? ¿Podemos atajar esas enfermedades y ya no se ven? Esa es una cuestión. Vamos a ver, los individuos con deformidades, con cuerpos singulares, atraen desde fecha muy antigua. Tendríamos que remontarnos a épocas muy, muy antiguas para ver que lo singular ha llamado la atención. Se podían considerar desde siameses a individuos con características físicas singulares como manifestaciones de la divinidad, como augurios positivos o negativos, pero si nos centramos en el siglo XVIII, sobre todo en el XIX, tenemos a un mundo de médicos, de cirujanos, ya en el XIX de los primeros antropólogos, aunque de jure diríamos no lo sean, que se interesan por todo lo humano físico también, luego ya por lo cultural, pero en la parte física obviamente lo que interesa es lo singular, lo que escapa un poco a la norma, que pueden ser otros grupos étnicos, otras etnias, con otras fisonomías, lo que llamaban las razas, e interesan dentro del propio grupo humano de referencia los seres singulares, e interesan todo lo que escapa a la norma, porque se pretende explicar a través de ello precisamente la norma también. Interesan todo lo que hemos llamado, bueno, como usando la terminología tradicional, enanos, gigantes, seres con deformidades, los siameses, que la palabra viene de una pareja de hermanos siameses de la antigua Siam, que se exhiben y recorren el mundo en los años 70 del siglo XIX. E interesan los gigantes, se estudian, el problema es que casi en ningún caso se estudian, diríamos que bien, porque se lucubra sobre ellos. Se trata de ofrecer teorías que intenten explicar qué son, qué les puede acercar a una condición singular, lo que les asemeja a otros, incluso al mundo animal. Y los gigantes atraen desde siempre, claro. Ya al margen del mundo médico, del mundo de los antropólogos, los gigantes están por todas partes. Todas las culturas, todas las religiones, todas las creencias, todas las mitologías nos hablan de gigantes. Antiguos y modernos, pasados y presentes. Y ser alto, como está escribiendo alguno de estos libros, pues es algo que sigue fascinando sobre todo a los varones, eso de ser alto y fuerte. El problema es que tiene unos límites todo esto. Y cuando está, claro, se superan, diríamos que ya a los 2 metros, yo creo que ya poca gente optaría por medir más de 2 metros, porque implica una serie de consecuencias negativas. Incluso sin estar enfermo. 2,70 el más alto, ¿no? Aquel señor americano, sí, Robert Wadlow, la verdad es que murió muy joven por una pequeña herida que se le infectó. Murió con 20 y pocos años. ¿Y para sostener ese cuerpo? Pues muy mal. El problema es que no lo hemos comentado. Podemos comentarlo ya. La acromegalia y el gigantismo, siendo enfermedades muy raras, su problema no es solo que se genera mucha hormona de crecimiento y creces uh-huh. mucho, sino que esa producción, esa sobreproducción de somatotropina genera respuestas en el organismo. Por ejemplo, una producción de una proteína que produce el hígado, y esa tiene unas consecuencias muy negativas en el individuo. Luego, aparte de eso, bueno, eso produce además diabetes y otras enfermedades. El problema es que al crecer todo el organismo se desarrolla demasiado el corazón. Tienes problemas cardiovasculares. Además, la propia presión del tumor en la hipófisis presiona a sí mismo a las áreas adyacentes, y hay problemas con la visión. El crecimiento del engrosamiento de la lengua y de la separación de los dientes puede provocar también alteraciones en el habla. Uno está agotado, las fuerzas físicas escasean. Hay problemas casi siempre de hipogonadismo, es decir, no se desarrollan adecuadamente los genitales, problemas uh-huh. de disfunción eréctil. Es un montón de cuestiones, de problemas añadidos a la enfermedad principal, que sería el tumor que afecta a la hipófisis. Realmente padecer acromegalia o gigantismo es algo serio y que hay que tratar cuanto antes, y que obviamente en el siglo XIX no se podía tratar. Uh-huh. Bueno, ya estuvimos hablando del doctor Velasco. A los que no han tenido la oportunidad de escucharla, remitimos a ese programa 207, donde ya lo tratamos de forma extensa a la figura de este personaje. Pero para los que nos escuchan ahora y no lo conocen, brevemente, ¿quién es el doctor Velasco y qué podemos destacar de su vida, incluida la leyenda esa de la que estuvimos hablando? Sí, el doctor Velasco es un personaje que nace en un pequeñito pueblo de Segovia, en Valseca, en una familia muy pobre, y que acaba entrando en el mundo de la iglesia porque ven que es un niño listo, llega a tomar los votos, una serie de votos menores, no llega a ser fraile, pero casi, les claustran con la castración de Mendizábal, va al ejército, está en la Primera Guerra Carlista, viene a Madrid y se busca la vida, diríamos, y es capaz de, mientras está trabajando como criado y haciendo otra serie de cuestiones, logra estudiar medicina, y ya antes de acabar la carrera ya es un personaje famoso. Al final se doctora y se convierte en un cirujano de un tremendo éxito. Se doctora en el año 1854, pero ya antes es un cirujano de un tremendo éxito. Más que buen médico, en realidad fue un gran cirujano, muy hábil con el bisturí. Dentro de ese mundo de la medicina, lo que él hace es trabajar con cadáveres, claro, obviamente, uh-huh. para conocer el cuerpo humano, y como a veces los cadáveres escasean, pues considera que tiene que tener moldes vaciados, tanto, digamos, que fabricados, como vaciados o preparaciones anatómicas que él mismo elabora. Eso le lleva a un afán coleccionista. Ese afán coleccionista, con ese mundo médico, se extiende a todo lo humano y lo divino, y él uh-huh. empieza a tener colecciones en sus casas. Y acaba construyendo en el año 1875 el Museo Antropológico, que es hoy sede del Museo Nacional de Antropología. Y dentro de su biografía singular tenemos la cuestión de la niña, uh-huh. su hija Conchita, María de la Concepción, que se muere de una fiebre tifoidea siendo muy niña, 15 años, él se considera culpable, él la embalsama, la entierra, y el caso es que al cabo de 11 años la desentierra, pide permiso, se la lleva a su casa museo, no al museo, no la exhibe nunca en el museo, en la Atocha, pero sí la tiene en su casa, la prepara, la viste y demás. Entonces, claro, el problema es que a partir de ahí, aunque eso no escandaliza a nadie en su tiempo, absolutamente a nadie, pues acaba generando toda una serie de historias, sobre todo ya en los años 20 y 30, curiosamente en la misma época en la que se generan las leyendas en torno al gigante extremeño. Una serie de leyendas que nos hablan de que la saca de paseo, la pone a comer, que va con su novio, que la lleva, que la trae, y eso genera además una literatura añadida que hace que todo este mundo de la niña pues sea realmente increíble. Y es increíble realmente lo que ocurrió, mucho más increíble y mucho más interesante que la propia leyenda. Bueno, en estos 3 minutos, si quiere alguien ampliar toda esa información, porque ha sido 3 minutos resumido, el libro de La Niña, de Editorial Renacimiento, que nos lo ha contado Luis Ángel aquí en 3 minutos. Pero ahora, centrándonos en Agustín Luengo Capilla, que es el gigante extremeño, ¿qué conocemos sobre su biografía? ¿Cómo fue su vida? Bien, pues me temo que tengo que ser bastante drástico en esto, y es que se sabe muy poco, absolutamente uh-huh. muy poco. De hecho, sale, digamos, a la palestra en octubre del año 1875, llega a Madrid, la prensa dice que hay un individuo de estas características, efectivamente lo recibe el rey Alfonso XII en palacio, era muy típico que los gigantes visitaran a los reyes en palacio, ocurre también en España en el XVIII, y bien, a partir de ahí, pues pocos más datos hay. 3 apariciones en la prensa. Ya el 18 de octubre tiene que estar en cama, ya no se puede mover por la enfermedad principal y las afecciones que están asociadas a la enfermedad. Muere el 31 de diciembre en Madrid, muere en la miseria. De hecho, en la prensa sale una nota diciendo que quien quiera ayudar al gigante de Extremadura que se halla en la miseria y demás, que puede acudir a la pensión que hay en la calle Toledo, que es donde está residiendo, se muere. Le ha visitado antes el doctor Velasco, es verdad. Le ha visitado para conocerle. No puede hacer nada porque nada se sabe de esa enfermedad. Uh-huh. ¿Y qué hace el doctor Velasco? Lo que sabemos es eso. Llega en octubre y el 31 de diciembre del mismo año 1875 muere. Aquí empieza ya toda la historia, porque el doctor Velasco lo que hace es ponerse en contacto con la madre porque había venido con la madre. Lo que suponemos es que había salido de Extremadura, pasó por Andalucía, pasó por Ciudad Real. Parece que debió venir buscando algún tipo de cura o de alivio, porque pasa por unos baños en Ciudad Real. Pero no sabemos nada más. El caso es que se hace con el cadáver el doctor Velasco. No lo compra, que ese es otro tema que podemos hablar después. No compra a nadie el cadáver. El pobre hombre muere en la miseria. Suponemos que la madre debió recibir algún tipo de dinero, de ayuda económica, uh-huh. porque la madre no podía hacer nada con el cadáver de su hijo. Podían entregarlo a las autoridades sanitarias para que lo enterraran en una sepultura temporal en uh-huh. Madrid y ya está. No iba a llevárselo a su pueblo porque era imposible. Entonces, bueno, se lo entrega. Seguramente la mujer no sabe realmente qué va a hacer el otro Velasco con el cadáver de su hijo. Pero el cuerpo del gigante extremeño entra en el Museo de Antropología, el actual Museo de Antropología, entonces Museo Anatómico Antropológico, el 1 de enero de 1876. Ahí entra el cadáver y a partir de ahí empieza otra historia. Estábamos hablando que es una enfermedad que se va desarrollando progresivamente. Él tenía unas 2 hermanas, si no me falla bueno, la memoria. En realidad, sí. ¿Se detecta algo en el nacimiento? Quien dice algo de la biografía de Agustín Luengo es el doctor Velasco, en un ¿sí? artículo que publica en una revista suya de medicina, y nos dice que tenía otros 5 hermanos, que una hermana supuestamente había nacido con las extremidades más o menos largas, pero que después tuvo un desarrollo normal, o sea que su familia era pobre y digamos que normal de estatura. Y ya está, no sabemos nada más. Nos dice que empezó a crecer, según apunta el doctor Velasco, a partir de los 14, 15 años, lo cual nos estaría indicando que empieza a crecer antes del cierre de las epífisis, por tanto parece gigantismo, pero por su evolución posterior, lo más probable es que esos cartílagos se le cerraran a partir de cierto momento, 20 y pocos años, y que siguiera creciendo, porque muestra rasgos en su rostro, de esto que comento, de esa deformación craneal que es típica, con un arco superciliar muy desarrollado, una nariz muy ancha, una dentadura que se ha transformado, y luego en su cuerpo, porque tenemos un vaciado, aunque está muy mal conservado, en el Museo de Anatomía, aparte del esqueleto, en el Museo Nacional de Antropología, vemos que padecía escoliosis, vemos que tenía un montón de problemas asociados a la enfermedad. ¿Es algo genético o no? Pues en algunos casos sí. De hecho, se estudió el caso de un gigante irlandés del siglo XVIII y hay componentes genéticos, pero en un porcentaje provisto bajo de casos. El resto, la mayoría de los casos, no hay una causa concreta que explique la aparición del tumor. Hablamos de que tuvo hermanos. No sé si se ha podido seguir el resto de esos hermanos. Supuestamente hay un proyecto en su localidad natal, Puebla de Alcocer, para estudiar a familiares, descendientes, colaterales, claro, pero que yo sepa no se ha conseguido nada. De momento, por lo menos no lo han publicado. Uh-huh. Y yo me temo que no hay información, porque es muy probable que de este tipo de individuos, de gente, de familias, no generara ese tipo de datos como para poder seguir ningún tipo de rastro a la posible enfermedad. Uh-huh. Luego, respecto a la muerte, ¿sabemos de qué murió, si alguna complicación? Podemos hablar de la muerte y luego hablamos del caso del circo y de la supuesta exhibición de circo. La muerte, el doctor Velasco hace un artículo muy extenso en el que cuenta la autopsia que le realiza, uh-huh. pero el doctor Velasco elucubra diciendo que muere de hambre. Es verdad que no tenía dinero, pero hay un problema con los gigantes en el siglo XIX. El problema es que los gigantes tienen muchos problemas asociados a su enfermedad. Son débiles, tienen una escasa musculatura, es gente que camina de manera torpe. No son discapacitados psíquicos, ni mucho menos. No hay ningún dato que asocie discapacidad intelectual con acromegalia o gigantismo, pero que sí que son uh-huh. torpes al hablar, se expresan lentamente, por esos problemas que pueden tener de macroglosia en la lengua, uh-huh. en la dentadura. Pero las enfermedades son importantes, desde la diabetes, enfermedades cardiovasculares, básicamente esta gente moría de complicaciones asociadas a la diabetes, de problemas de corazón, de problemas respiratorios también, porque tenían problemas graves asociados a, bueno, puede ser apnea del sueño, puede ser otros problemas, o problemas, yo digo, de incluso pulmonares, respiratorios. La verdad es que era una enfermedad tremendamente difícil de sobrellevar. Y no sabemos de qué muere, porque eso de que muere por inanición no tiene ningún sentido. Por poco que comiera, no fue la causa de su muerte, fue cualquiera de los males asociados a su enfermedad principal. Bueno, y una vez que muere, ¿qué pasa con el cuerpo? Claro, no. El doctor Velasco dice que la madre se lo cede para el bien de la ciencia. Uh-huh. Y así debió ocurrir, porque después en el certificado de defunción, que de ese final de ese mismo mes, se dice expresamente en el escrito, que se conserva, que el cadáver de don Agustín Longo Capilla fue entregado al doctor Velasco con destino a su museo antropológico. Y ya está. Es algo que hoy nos parece extraño, muy extraño, pero que entonces no llamaba la atención a nadie, o a casi nadie. De hecho, el doctor Velasco tenía algún otro cadáver en su museo. Y no me refiero al de la hija, porque la hija estaba en su casa, en el museo, pero en su casa. Y bueno, el cadáver pasa al museo y hacen lo que hicieron otros anatomistas en el siglo XVIII ya, como Hunter en Londres, que se quedó con el... Además, Hunter se quedó de manera, digamos que, poco legal con el cadáver de Charles Byrne, que fue el famoso gigante irlandés. Uh-huh. El doctor Velasco se hace de manera legal con el cadáver. ¿Y qué hace? Lo primero, un vaciado en yeso, escayola, que es el que todavía se conserva en el museo, aunque está deteriorado, un vaciado con el cuerpo, digamos que fresco, el cadáver. Después hace algo que hoy nos suena un poquito feo. Le quita la piel, curte la piel. Luego la va a montar en un maniquí. Y uh-huh. Por último lo que hace es descarnar, eviscerar y descarnar el cadáver. Lo mete en una pila con una sustancia corrosiva para que los huesos queden limpios. Y al cabo de escasamente un mes, quiero recordar, el esqueleto ya está montado en el museo, en el salón central. Y al cabo de 8 o 9 meses ha montado la piel sobre un maniquí. Ha vestido ese maniquí con la ropa del gigante, con su bastón, con su gorro y demás. Y lo expone también en el museo. Lo que pasa es que después debió retirarlo, porque debía ser quizá un poco... No debía ser muy del agrado, a lo mejor, de los visitantes. Pero el caso es que tiene 3 versiones, diríamos, del gigante. El esqueleto, el vaciado en escayola y el maniquí con la piel auténtica. Es decir, lo que hace al final es disecarlo, taxidermizarlo de alguna manera. Pues solo manera. Se conserva los huesos, ¿no? Hoy se conserva el vaciado y el esqueleto. El cuerpo taxidermizado se conservó hasta después de la Guerra Civil. De hecho, debió destruirlo el que fuera primer director del Museo de Antropología, entonces Museo de Etnología, después de la Guerra Civil, José Pérez de Barradas. Hay una foto del año 41 con el salón central del museo tapado, cubierto los armarios con cinta para prevenir la rotura en los bombardeos de la guerra, y se ve el cuerpo del gigante extremeño en una de las galerías. Uh-huh. Pero Pérez de Barradas debió de destruir el maniquí. Bueno, yo no sé si me adelanto, es que es una historia bastante compleja, pero sobre el gigante, si no estoy mal informado en el artículo que he leído, que has escrito, también se decía que el dinero que le había pagado el doctor Velasco lo había empleado claro. En pegarse... No, claro. Es que no le pagó nada. El doctor Velasco no le paga ningún dinero al gigante. Pues se pegó muchas fiestas, ¿no? No, claro, eso es mentira. Es completamente mentira. Hay varios problemas. Un problema es que ya en su época se lucubraba con la idea esta de que el doctor Velasco le compró. De hecho, el primer director del Museo de Antropología, hacia 1910, lo cuenta en un escrito que se conserva en el Museo de Antropología, pero lo cuenta porque ya era, diríamos, que Vox Populi la leyenda. Pero fue siempre, y hoy sigue siendo una leyenda, el doctor Velasco no paga nada al gigante extremeño. ¿Qué problema hay? Que hace pocos años se publicó una novela, un señor hizo una novela presuntamente histórica, contando esto. El problema es que la novela, el 99% de su relato es fantasía, es ficción. Solo son ciertos los nombres de los protagonistas. Y ese autor, pues, lo que hace es contarnos una historia que es completamente falsa. Uh-huh. Ese es el problema. No le compra el cuerpo a nadie y podemos decir ya que tampoco el gigante extremeño, claro, no recibe ningún dinero y tampoco ni trabajó en un circo. Podemos hablar que quizás se exhibiera, pero no sabemos nada. Su padre no le vendió siendo niño, porque siendo niño era normal. Por supuesto, el gigante extremeño nunca se hizo un alcohólico en Madrid teniendo una mala vida, porque el pobre es que escasamente tuvo 15 días para moverse por Madrid hasta quedar ya definitivamente encamado. Y además su problema de hipogonadismo, que se puede ver perfectamente en el vaciado, con unos genitales muy poco desarrollados, obviamente le impedía cualquier tipo de actividad sexual en un contexto asociado a la mala vida madrileña de entonces. Bueno, nos contabas algo respecto al tema, qué ocurría con esa parte del cuerpo, con la piel, pero tras la muerte del doctor Velasco, ¿qué va a pasar con los restos? No, se quedan allí en el museo. Las tres versiones del gigante extremeño permanecen en el Museo de Antropología, aunque el museo tiene una historia complicada. Se reparten casi todas las colecciones por distintos museos de España. Lo de medicina pasa a la Facultad de Medicina, lo de arqueología al Museo Arqueológico, piezas de historia natural al Museo de Ciencias Naturales, pero ahí siguen. Las tres piezas siguen en el museo. Y siguen, no tiene visitas el museo prácticamente en los años 10, 20, siguen hasta que se reabre después de la guerra. Y cuando se reabre, es verdad que se retiran. Pérez de Barrada no solo destruye el maniquí, sino que retira de la exposición pública, le debe parecer que no es adecuado. Además, aunque él defienda al doctor Velasco, porque es el fundador del museo, del que es director entonces, sí, el doctor Velasco, que era progresista, republicano y diríamos que de izquierdas, no encaja bien con la ideología política de Pérez de Barradas, y Pérez de Barradas retira de la exposición tanto el esqueleto como el vaciado. Bueno, y luego se recupera en los años 90, es decir, hasta hace muy poco, hasta 1990 y poco, no se vuelve a exhibir el esqueleto del gigante extremeño. Que sí, hoy en día sí, hoy sigue. Se exhibe en lo que llaman en el museo la Sala de los Orígenes, que es un espacio que pretende recrear un poco cómo podían ser los museos anatómicos, antropológicos, de finales del 19 y principios del 20. Y ahí están. Se puede discutir si tiene sentido, no lo tiene, cuestiones éticas, pero bueno, esa es otra cuestión, sí. Bueno, pues también habría que hablar del museo o la exposición permanente que hay en Puebla de Alcocer, en Badajoz, ¿no? Sí. Es una iniciativa interesante. Es una iniciativa llevada a cabo con financiación del Ayuntamiento, de la Diputación de Badajoz, de otras entidades. Es una iniciativa interesante que trata de recuperar la figura del gigante extremeño, de Agustín Luengo. ¿Cuál es el problema que yo he visto y que yo he comentado? Que el relato sobre el que se sostiene el museo es un relato que sigue casi al pie de la letra la leyenda en torno al gigante extremeño. La leyenda y también esta novela que he comentado antes. ¿Qué ocurre? Que vinculan al gigante extremeño con los circos, con la exhibición circense, recrean carteles. ¿Por qué? Porque hay dos carteles grandes que supuestamente habrían servido para exhibir al gigante. Pero realmente no tenemos ningún dato, ni uno solo, que nos hable de exhibiciones públicas del gigante. Y si se hubiera exhibido, por poco que lo hubiera hecho, hubiera saltado a la prensa. Ahora mismo, con las herramientas que hay en hemerotecas digitales, sobre todo en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, podemos rastrear cualquier dato prácticamente del siglo XIX. Y no hay ningún artículo de prensa, ninguna nota, por breve que sea, que nos diga que el gigante extremeño se exhibió efectivamente. Pudo exhibirse. Además, si se hubiera exhibido, que es otro tema interesante que podríamos hablar en otro momento, no se habría exhibido en circos. El tema de asociar los gigantes a los circos no tiene ningún sentido. Los circos son otra cosa. Los gigantes se han exhibido en Europa por lo menos desde el siglo XVII, por lo menos. Y, por supuesto, antes había cosas parecidas. Y se exhibían en locales, en casas, raramente también en barracas, pero los gigantes se exhibían en casas, en locales. Se pagaba por entrar a verlos y ya está. Como hace el gigante de Alzo, el gigante vasco, en España y fuera de España. Se exhibían en casas. Pagabas una entrada y le veías. El gigante asociado a los circos, la idea es errónea. ¿Por qué? Porque los gigantes y los enanos y los siameses se exhibían en los espectáculos paralelos que seguían a los circos, en lo que llaman los ingleses los sideshows. Literalmente, una exhibición paralela, una exhibición que va al lado. Es un mundo completamente distinto. Lo que pasa es que la imaginería casi popular asocia al gigante al circo. Y no, el gigante es otra historia que surge en Europa en el siglo XVIII, el modelo de circo occidental, en el siglo XVIII, con espectáculos ecuestres en locales cerrados, con edificios expresamente levantados para ello. Y es un mundo completamente distinto. No tiene nada que ver con los gigantes con la exhibición del mundo circense. Y nunca hasta ahora, por lo que sabemos, nunca se exhibió el gigante extremeño en circos. Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar de toda esa historia? Has pretendido, de alguna forma, humanizar la figura de Agustín, sí, ¿no? Sí, el problema es que cuando yo trato de humanizar a alguien, pues quizá pueda romper la magia de una leyenda, que no creo que tenga esa magia. Mi objetivo es, cuando veo algo, intentar documentarme y ver si lo que se dice de esa persona, que puede ser el gigante de Alzo, que puede ser la hija del otro Velasco o el otro individuo, pues tiene alguna base documental. Entonces, cada vez que uno se enfrenta a un caso de estos, observa que lo que hace la gente es reproducir, repetir una y otra vez algo que dijo alguien en un momento dado, sin ningún tipo de información, sin ningún tipo de documentación. Y aquí lo que vemos es que el gigante tiene una vida dolorosa, de la que sabemos prácticamente nada, y sin embargo, lamentablemente en el museo se insiste, en el museo digo de la Puebla de Alcocer, se insiste en asociar a su persona con el mundo del circo, con los freak shows. Y no es así. Yo creo que lo interesante es humanizar al personaje destacando, por ejemplo, el coraje de la madre, acompañándole para encontrar alguna solución a la enfermedad de su hijo. El hijo que sale, que viaja, debió de padecer muchísimo porque él muere muy joven. Por ejemplo, Gigante de Vasco muere con casi 20 años más que él. La enfermedad que padece el gigante extremeño es tremenda, en un grado impresionante. Él parece que midió 2,30, se quedó por abajo del gigante vasco, pero con unas consecuencias para su organismo mucho más negativas. Y aquí lo importante sería insistir en la enfermedad, en lo que eso supone. Separarlo de alguna manera de ese mundo del circo con el cual no estuvo vinculado. Y mi interés es ese, sencillamente documentar lo que se sabe. El problema es que sobre el gigante se sabe muy poco. Y lo que se sabe es, o lo que se cuenta hoy, o lo que se contó, y ahí viene toda la leyenda, en realidad, de la prensa de los años 20, que es una prensa popular, muy entusiasta, que de repente empieza a contarnos historias del Museo de Antropología, porque es un museo cerrado, un museo extraño, y en esa prensa de los años 20 y de los años 30, esa prensa madrileña de los años 20 y 30, es la que genera, es donde se genera la leyenda del doctor Velasco y el gigante, del doctor Velasco y la niña, y es lo que se repite hoy en blogs, en webs de internet, y en muchos otros lugares, y yo creo que ya va siendo hora de que se recupere un poco cuál es el sentido original de todo esto. La pena es que cuando se monta un circo en torno a esto, y hoy en día, si se quiere encontrar, aunque no exista, se encontrarán descendientes y otras mil historias que... Bueno, sí. Que va en contra de esta humanización, ¿no? Sí, no, y el problema es que a la gente trabajar sobre algo requiere tiempo, ganas, esfuerzo, dejarte la vista buscando materiales y tiempo, y quizá incluso dinero. Y eso no es rentable. Lo rentable es repetir una idea y sobre todo repetir aquello que parece ser que a la gente le gusta más, que es, como digo, el mundo del circo. Un mundo del circo que es muy interesante, tremendamente interesante, pero en el caso del doctor Velasco y el gigante extremeño, es que no, sencillamente no está vinculado con ellos de ninguna de las maneras. Bueno, pues humanizar y contar su historia real, yo creo que es rendir un homenaje también a la gente que padece este tipo de enfermedades hoy en día, que dependiendo, me imagino, que donde nazca y donde viva, pues podrán vivir mejor. Sí, y peor, afortunadamente, ¿no? En los países, diríamos que, ya vemos como queramos, desarrollados, como queramos llamarlos, no encontramos gigantes con esta talla tan impresionante porque son tratados. De hecho, en la película Andía, que se ha estrenado hace un par de meses sobre el gigante de Alzo, que también sería discutible, no la película, que es muy buena película, sino el relato que nos cuenta, quien dobla en ocasiones y quien hace la figura real del gigante vasco es un gigante argelino, que mide creo que 2,34, que obviamente no ha sido tratado, yo creo que ha sido tratado más tarde. Pero en Occidente ya no vamos a encontrar gigantes de esas tallas inmensas. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil que alguien que tenga esta enfermedad, por muy tarde que se le diagnostique, no va a alcanzar en ningún caso esas tallas. Va a ser seguramente intervenido y va, ya sea por la extirpación del tumor o por tratamiento médico o por tratamiento radiológico, esa enfermedad se le va a detener seguramente. Y que encontramos gigantes en países en los que la medicina pues no está extendida, no está desarrollada y no puedes acceder a ella de una manera como afortunadamente podemos hacerlo en España, donde hay buenos equipos que tratan. Son endocrinólogos. Bueno, tenemos endocrinólogos, se habla también de... son endocrinólogos con vínculos con el mundo de la neurología que tratan de manera muy eficaz, y en España tenemos ejemplos muy claros este tipo de enfermedades, los tumores hipofisarios, que son la causa muy mayoritaria de ambas enfermedades. Bueno, acabas de terminar un trabajo también sobre otro... Sí, este otro ha sido más extenso, porque sobre el gigante vasco sí que hay mucha información. Es un personaje muy, muy interesante, sobre el que la leyenda que se ha generado es muy escasa, no es tan dramática como en torno al gigante extremeño. Curiosamente, sobre él sí que hay muchísima información, porque él acaba exhibiéndose efectivamente por España, va a Portugal, viaja por lo menos 3 veces a Francia, recorre casi toda Inglaterra durante casi 20 meses... Y entonces tiene una vida, diríamos que de gigante profesional. Uh-huh. Una vida muy interesante porque se asocia a una familia troncal guipuzcoana, toda una actividad impresionante, muy atractiva, sobre la que no se sabía nada. Curiosamente, entraba uno en internet y veía los dos topicazos sobre el gigante de Alzo, que si 2,42, que si comía mucho, que si bebía mucho. Otro tópico que tampoco se sostiene, esta gente tiene que beber, comer un poquito más, pero un poco más porque su cuerpo, su metabolismo lo requiere, pero puede ser un 20%, un 25% más que una persona de talla normal. Y entonces del gigante vasco sí que hay mucha información en periódicos, en revistas de media Europa, uh-huh, que hacen que el personaje fuera un auténtico mito. Fue un auténtico mito en Europa en la segunda mitad del 19, y eso que muere en 1861. Sigue siendo el gigante hoy más alto en la historia de España, aunque no hay una medición, digamos, que oficial, pero seguramente pasa de los 2,40, puede llegar perfectamente a los 2,42. Fue un personaje muy, muy interesante, que en este caso sí, como digo, sí que hay material y sí que espero que se publique. ¿Para cuándo puede ver la luz el libro? ¿Todavía no se sabe? Sí, no, todavía no, porque falta que la editorial se decida, todavía no vamos a adelantar cosas. Yo me gustaría que se publicara en Euskadi. Y vamos, está acabado, está con imágenes, con figuras muy interesantes, porque hay caricaturas, hay incluso hasta relatos procaces en torno a, porque hay otro tema, es que también sale en la película Andía, la presunta proporcionalidad de los genitales de estos personajes, uh-huh, que es absurda, porque justamente ocurre lo contrario. Los gigantes acromegálicos, o que padecen gigantismo, tienen problemas, como he dicho antes, de hipogonadismo. Entonces el tópico es que son gigantes y que también tienen unos genitales gigantescos. Al revés, lamentablemente era al revés. Uh-huh. Entonces, como digo, hay un material muy interesante que ha dado lugar a un libro más extenso todavía que el de la niña y que espero que salga, pues no sé, en unos cuantos meses y a las editoriales aceptan publicarlo. Bueno, pues te esperamos aquí para hablar del tema. Encantado, encantado para hablar de cosas singulares. ¿Sí? Pues Luis Ángel, muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros. Un fuerte abrazo. Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales os presenta sus e-tarjetas y cajas de regalo, una extraordinaria forma de regalar cultura y experiencias diferentes. Viajes, excursiones, visitas a museos, exposiciones y mucho más. El destinatario recibe un código descuento con el importe que hayas elegido y que podrá utilizarlo en sus compras a través de pausanias.com. Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com. No hace muchos días han copado los telediarios, unos hablaban a su favor, los abrazaban, los vitoreaban, otros no hablaban tan bien. Y es que la Guardia Civil pues ha sido noticia durante estos días y tiene ya sus años de historia, más de 170 años de historia, que vamos a repasar brevemente con Lorenzo Silva, que es escritor y acaba de publicar Sereno en el peligro, la aventura histórica de la Guardia Civil con la editorial EDAF. Es una edición que acaba de salir ahora, ampliada y puesta al día. Lorenzo Silva, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia. Hola, ¿qué tal? Bueno, la Guardia Civil tiene... de alguna forma mala fama por la cantidad de multas de tráfico que nos ponen, pero es un cuerpo que es mucho más que eso y le debemos mucho, entre otras cosas, nuestra seguridad. También en la carretera, una consecuencia de todas esas multas de tráfico es que en lugar de morir 6.000 personas, como morían hace solo unos poquitos años, en las carreteras españolas cada año pues mueren mil y pocas, siguen siendo muchas, pero muchas menos que antes, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿dónde hay que situar el origen de la Guardia Civil? Bueno, el origen está en principios del siglo XIX. De hecho, yo creo que quizá el origen auténtico hay que situarlo unos 20 años antes de su fundación, en el llamado trienio liberal, ¿no? En la época de Fernando VII, que fue cuando se presentó un primer proyecto de ley que quería crear un cuerpo de seguridad estatal que superara las disfunciones y las deficiencias del cuerpo que entonces tenía encomendado a la Seguridad Interior, que era la Milicia Nacional, un cuerpo, bueno, pues un poco de ocasión y bastante a merced de los caciques locales, y que se intentó sin éxito sustituir en ese trienio, ¿no?, por el padre del que sería finalmente, no su fundador, sino su primer organizador, el segundo duque de Ahumada. Bueno, pues ese primer proyecto que presentó el primer duque de Ahumada en las Cortes durante el trienio liberal, de lo que él llamó la Legión de Salvaguardias Nacionales, pues creo que es el verdadero embrión de la Guardia Civil, un cuerpo de seguridad estatal, profesional y al margen de las banderías políticas. Esa fue la concepción original que finalmente sería su hijo el que llevó a la práctica al poner en pie y al organizar la Guardia Civil, que había sido fundada por un decreto de 1844. Uh-huh. Bueno, iba a preguntarte por Pedro Agustín Girón, las casas Moctezuma, Aragorri y Ahumado, y también por el mariscal de campo, duque de Ahumado, de nombre Francisco Javier Girón, la importancia que iban a tener ellos en la Guardia Civil. Pues mucha. Yo creo que al final fue una obra conjunta, ¿no? Digamos que el que tuvo la idea fue el padre. Lo que pasa es que al padre no se la dejaron realizar, ¿no? Cuando presentó el proyecto, pues pisó unos cuantos callos, ¿no? Entre otros de esos caciques que vivían muy bien con la Milicia Nacional y que podían hacer y deshacer con unos hombres en armas que no obedecían al Estado, sino a la bandería política correspondiente. Y lo que no pudo hacer el padre, lo hizo el hijo. Los dos compartieron además el exilio. Primero los desterró Fernando VII y luego se tuvieron que volver a exiliar. Y yo creo que es de esa experiencia, ¿no? De esa experiencia de haber fracasado antes, de haber intentado sacar adelante un proyecto cuando probablemente el país no estaba maduro para acogerlo, de donde sale la Guardia Civil, que demuestra una arquitectura institucional desde el principio muy, muy elaborada y muy depurada, ¿no? Uno tiene la sensación, leyendo los textos fundacionales, sobre todo del duque de Ahumada, ¿no?, la cartilla de la Guardia Civil y los reglamentos que él impulsó, que era una institución que estaba muy por delante de la España de su tiempo, que realmente se adelantó y contribuyó de manera muy, muy relevante a la modernización del país. Contribuyó de manera muy relevante, para empezar, eso sí que no es discutible, a que el Estado tuviera presencia en todo el territorio. Hasta la Guardia Civil probablemente no hubo una herramienta para el Estado español que le permitiera tener esa presencia en todo el territorio. ¿Qué requisitos había para aquellas personas que en origen iban a entrar a formar parte de la Guardia Civil? Pues muchos. Para empezar, tenían que tener un historial militar impecable, tenían que tener experiencia militar y tener una hoja de servicios intachable, tenían que tener una estatura mínima que no era pequeña para la época, si no recuerdo mal, unos 60 y bastantes, eso en la España de 1844 no lo alcanzaba todo el mundo, y también tenían que saber leer y escribir en una España en la que tres cuartas partes de la población eran analfabetos. Y algo también muy importante, ¿no? ¿De quién dependía el cuerpo? Bueno, el cuerpo inicialmente, aunque se reclutó entre miembros del ejército, y aunque el propio Ahumada era un militar, se adscribió al Ministerio de Gobernación, es decir, dependía de lo que era la autoridad civil en materia de interior, ¿no? Desde el principio tuvo esa dualidad, y esa dualidad que también ha sido una cierta tensión, ¿no?, en la historia de la Guardia Civil, entre el elemento, la faceta militar y la faceta civil. Es un cuerpo militar, pero sus misiones son civiles, y están supeditadas a la autoridad civil, salvo tiempo de guerra, ¿no?, las que están previstos desde tanto la legislación actual como en la anterior, pues ciertas funciones para los guardias civiles, incluso en funciones de policía militar, ¿no? Pero su función, aunque ellos sean militares, es civil, y he estado siempre supeditada a las autoridades civiles. Bueno, en el libro aparece una foto de la calle Torija número 14, que fue donde se ubicó la primera sede de la Guardia Civil. ¿Hoy en día qué es ese edificio? Pues la verdad es que no lo sé, me pillas. No sé en este momento a qué se destinó ese edificio. Fue la última sede, del Consejo Supremo de la Suprema Inquisición, curiosamente. Después pasó a ser la Dirección General de la Guardia Civil, y en el momento actual no sé lo que es, sinceramente no sé en este momento qué es ese edificio. Ahí sigue en la calle Torija ese edificio histórico. Uh-huh. Bueno, en líneas generales, en el siglo XIX la Guardia Civil tuvo que lidiar con diversos movimientos revolucionarios, ¿verdad? Bueno, sí, el siglo XIX es un siglo de revoluciones y contrarrevoluciones. La Guardia Civil no solo tuvo que enfrentarse en más de una ocasión a los revolucionarios, sino también a los contrarrevolucionarios. Hay que destacar que la Guardia Civil fue clave en la Segunda y Tercera Guerras Carlistas, ¿no? Conflictos en los que los guardias civiles eran movilizados, se convertían en los cuadros del ejército. Bueno, pues de la España liberal, ¿no?, que era la que luchaba contra los carlistas, y los guardias civiles fueron decisivos en la Segunda y Tercera Guerras Carlistas. Así que diría que ante todo fueron defensores del Estado frente a quienes desde un lado u otro del espectro político lo desafiaban. Y también hay que decir que cuando las revoluciones triunfaban, los guardias civiles se ponían al servicio del Estado que salía de esa revolución, ¿no? Como pasó, por ejemplo, en 1854. Bueno, estamos haciendo un repaso muy rápido a algunas de las historias de la Guardia Civil con Lorenzo Silva, que es autor de Sereno en el Peligro, editado por EDAF. Como hay un capítulo que se titula De la gloriosa a la restauración, ¿qué pasó durante todos esos años con la Guardia Civil? Bueno, la Guardia Civil, pues en esos años, como en el resto de su historia, lo que ha sido es también sujeto y objeto de los acontecimientos históricos, ¿no?, que se producían en el país. Durante la Revolución Gloriosa, pues al principio, digamos que la Guardia Civil estaba al servicio de la monarquía isabelina frente a esa revolución, pero en cuanto la revolución triunfó y se hizo con el poder, los guardias civiles se pusieron al servicio del gobierno revolucionario y después del gobierno de la Primera República, ¿no? Lo que ocurrió es que la historia de la Primera República fue tan turbulenta que al final acabó determinando, o tan breve y tan turbulenta, acabó determinando que los guardias civiles, hasta cierto punto, ¿no?, sobre todo el Tercio de Madrid, que era quizá el más influyente, ¿no?, pues viéndose sometidos a una serie de presiones y tensiones en un régimen en el que no se sabía muy bien quién era el que mandaba, porque los sucesivos gobiernos de la Primera República se fueron formando por reacción a los anteriores, ¿no?, y se daban golpes entre ellos, pues al final la Guardia Civil escribió una de sus páginas quizá menos memorables, que fue entrar en el Congreso de los Diputados, ¿no?, en el golpe del general Pavía que acabaría con la Primera República. Bueno, con Alfonso XII el cuerpo ya se encuentra más asentado y eso sí, tuvieron que actuar en las no sofocadas revueltas carlistas, ¿verdad? Primero tuvieron que terminar la guerra carlista y luego, cuando se consolida el régimen de la restauración, prácticamente no tienen tregua, porque es el momento en el que empieza a arraigar y a ascender el anarquismo en España, tanto en Cataluña como en Andalucía, y enseguida pues el régimen los utiliza, los guardias civiles, como su punta de lanza frente a esa amenaza, ¿no?, que representa el anarquismo, una corriente política muy residual en el resto de Europa, pero que en España, probablemente por la enorme injusticia social que había en la sociedad española de finales del 19, prende con enorme virulencia, y a los guardias civiles pues se los utiliza como dique de contención frente a ese descontento social que cristaliza en el movimiento anarquista y sobre todo en su versión violenta, ¿no?, que produce atentados tanto en Barcelona como en otros lugares de España. Bueno, hay momentos relevantes que aparecen incluso fotografías en el libro, como la muerte de los bandoleros de leyenda, como uno de ellos es el Perales. Pero hay un punto importante y es la acción del general Zubía, que muchos consideran la refundación del cuerpo, ¿no? El general Zubía, que llega a la dirección general en la segunda década del siglo XX, y que, digamos, que dirige la Guardia Civil hasta la dictadura de Primo de Rivera, se da cuenta de que la Guardia Civil está muy tocada por su utilización por el régimen salido de la Restauración y fundado por Cánovas y Sagasta, por la utilización que ha hecho ese régimen de la Guardia Civil para para taponar el descontento social, ¿no? Se da cuenta de que la imagen está muy deteriorada, de que en lugares de España como Cataluña, por ejemplo, se ha extendido un gran desafecto por la institución, y él trata de reorganizarla, de modernizarla y de reposicionarla en la sociedad española. Y hay que decir que en buena medida tiene éxito, y además los frutos de esa labor del general Zubía, curiosamente, quien lo recogerá será la Segunda República, que se encuentra con una institución razonablemente robusta que no solo la apuntala el 14 de abril del 31, sino que también le permite enfrentar esos primeros dos años de gobierno de los republicanos y los socialistas, en que prácticamente todo el mundo quiere derribar a la República, no solo las derechas monárquicas derrotadas, sino también los elementos revolucionarios, y el único sostén que tiene la República es la Guardia Civil. Precisamente en esa época, durante la República, hasta que estalla la Guerra Civil, ¿en qué posición se va a ver la Guardia Civil y también durante la Guerra Civil española? Al servicio de la República, y además es curioso porque se produce un hecho, bueno, muy significativo, que es que el director general de la Guardia Civil, cuando se proclama la República, que es Sanjurjo, cae en desgracia después de los sucesos que se produjeron entre 1900, finales del 31 y del 32, en Castilblanco, Arnedo, Casas Viejas, etcétera, y al final, como es bien sabido, el propio Sanjurjo encabeza un golpe contra la República, y los guardias civiles no siguen al que hasta hace pocos meses ha sido su director general, ¿no? Salvo en Sevilla, donde tiene algún éxito entre la Guardia Civil, el resto de la Guardia Civil permanece leal a la República y es decisiva, por ejemplo, para neutralizar el golpe del 32 en Madrid, ¿no? Y durante el resto de los años que dura la Segunda República, tanto con gobiernos republicanos socialistas como con los gobiernos de la CEDA, la Guardia Civil se mantiene absolutamente leal a la Guardia Civil, incluso a la República, perdón. Incluso en el 36, cuando se produce la sublevación militar, de todos los generales de la Guardia Civil, solo uno se une a los sublevados, y de los 35.000 guardias civiles, más de 20.000 no solo permanecen de la República, sino que son decisivos para que el golpe fracase en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Bilbao, en Málaga, en todas las grandes capitales, ¿no? El golpe del 36 es un fracaso, y es un fracaso en buena medida porque la Guardia Civil no lo secunda. Eso sí, años más tarde, con ya el dictador Francisco Franco, se produce, podemos hablar, ¿no?, de una segunda refundación de la Guardia Civil. Bueno, yo creo que se produce una especie de periodo especial, ¿no?, o de periodo anómalo, ¿no?, porque la Guardia Civil, que fue concebida por su primer organizador, el Duque de Ahumada, como un cuerpo al servicio del Estado y al margen de cualquier ideología política, y sobre todo al margen de cualquier identificación ideológica con un gobierno, en el franquismo se convierte en un instrumento del régimen y en un instrumento alineado con una ideología, que es la ideología que representa ese régimen, ¿no? Y en cierto modo yo diría que durante el franquismo la Guardia Civil se la desnaturaliza. Para empezar, se cambia su función. La función de la Guardia Civil, tal y como estaba concebida en su fundación, era velar por la seguridad y por los derechos de los ciudadanos. Y sin embargo, durante el franquismo, la Guardia Civil lo que se dedica fundamentalmente es a vigilar a los ciudadanos, ¿no? Es una desnaturalización, yo diría, que absoluta. Bien pudo desaparecer la Guardia Civil durante el franquismo. Creo que si no desapareció fue porque demostró tener, bueno, pues un vigor y una solidez institucional que le permitió incluso superar ese periodo de más de tres décadas de existencia completamente desnaturalizada, ¿no? Estamos hablando con Lorenzo Silva, autor de Sereno en el peligro, la aventura histórica de la Guardia Civil. Dos últimas preguntas antes de terminar. Hay uno de los grandes retos durante estos últimos años, que ha sido la lucha contra ETA, muchos muertos en el camino de la Guardia Civil. ¿Hacia dónde se encamina el futuro de la Guardia Civil? ¿Militares o policías, como te preguntas en el libro? Yo creo que son las dos cosas y que seguirán siendo las dos cosas. Ese es mi vaticinio, y creo que seguirán siendo las dos cosas porque esa doble condición se ha demostrado beneficiosa para aquellos a quienes sirven, que son los ciudadanos españoles, ¿no? Su condición militar les ha dado una disciplina, una capacidad de sacrificio y una eficacia que han sido, por ejemplo, cruciales para acabar con ETA, que probablemente ha sido la mayor amenaza a la libertad de los españoles en el último medio siglo, y su cualificación como policías los permite enfrentarse al crimen organizado, a la delincuencia común, o, por ejemplo, de manera muy brillante y muy destacada respecto de otros grupos policiales, frente a delincuencias tan complejas y tan delicadas como son la corrupción ligada al ejercicio del poder, ¿no? Y creo que de esa dualidad, de saber mantener esa disciplina y esa capacidad de sacrificio que deriva de su condición de policías y de mantener esa, de su condición de militares y de mantener esa cualificación que tienen como policías, es de lo que depende su supervivencia, ¿no? Porque a fin de cuentas una institución pública solo pervive en la medida en que presta una utilidad a la sociedad que la instituye. Y ya por último, como hemos visto y decía yo al principio de la entrevista, pues han sido protagonistas en los telediarios de las últimas fechas por los acontecimientos ocurridos en Cataluña, vitoreados por unos, linchados por otros. Bueno, pues hay una visión totalmente diferente por un parte de la población, sobre todo la catalana y el resto de España, de la Guardia Civil, que no hace más que un trabajo que unos ven bien y otros también, ¿no? Yo era un cuerpo de seguridad de permanecer al margen tanto de los vítores como de los linchamientos. Un cuerpo de seguridad tiene que cumplir con su deber además está estipulado por la ley y la ley es su guía, ¿no? Nadie debe ser vitoreado por cumplir su deber y por mantenerse y atenerse al cumplimiento de la ley. Y que te linchen por cumplir la ley y que te linchen por cumplir tu deber cuando lo has hecho en condiciones dignas y en condiciones que son perfectamente defendibles, al margen de algún error puntual que siempre se puede producir, pues no es preocupante, ¿no? Lo preocupante es, incluso aunque te vitoreen, que tú te hayas apartado de tu deber o tú te hayas apartado de tu lugar, el lugar que la ley te estipula, en este caso, al servicio de los ciudadanos, ¿no? Yo creo que la Guardia Civil se ha mantenido en su sitio y eso le va a hacer superar airosamente ese trance, ¿no? Otros a lo mejor no se han mantenido tan en su sitio y por eso no han superado tan airosamente este episodio reciente. Bueno, en ocasiones puede ser la diana de las críticas, pero cuando tenemos que recurrir a ellos, cuando los necesitamos, no dudamos en realizar esa llamada y que vengan lo antes posible. Si quieren ustedes conocer más información sobre este asunto, Sereno en el peligro, la aventura histórica de la Guardia Civil, un libro publicado por EDAF, por el escritor Lorenzo Silva, al que le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros en Ágora Historia. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Lo que había supuesto la mayor gesta de Napoleón, alcanzar Moscú en el corazón del Imperio ruso, se convirtió en breve en la tumba de su entonces invencible ejército. Este mes, Despertaferro Historia Moderna sigue los pasos de los desdichados soldados franceses en su catastrófica retirada del suelo ruso, acosados por el enemigo y acompañados por la enfermedad, el frío, el hambre y la muerte. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Nos vamos a ir en estos minutos hasta África, pero con una bandera española, tal vez un color con muy poco color. Precisamente son esas fotos que podemos observar, una de ellas en la portada de este libro, pues con un extraño color desaturado. Y es que vamos a hablar de los generales de África y lo vamos a hacer con Juan José Primo Jurado. Él es doctor en Historia, licenciado en Filosofía y Letras y diplomado en Magisterio Subdelegado del Gobierno de España en Córdoba y acaba de publicar Los generales de África con la editorial Almuzara, La Épica. Historia de los militares españoles en África y su decisiva influencia en la historia contemporánea de nuestro país. Juan José, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora. Muchísimas gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes de Ágora. Bueno, ¿qué importancia ha tenido, en líneas generales, la presencia militar española en África a lo largo de la historia? Bueno, son dos continentes que que si no han ido de la mano, han ido enfrentados, ¿no? Desde siempre, ¿no? Desde la época de la Roma antigua, ya había presencia militar romana controlando el norte de África, luego durante el califato omeya, también los califas omeyas tenían guarniciones en Ceuta y Melilla, controlando las tribus bereberes. Luego hubo continuas invasiones desde el norte de África a España, de almohades y benimerines. Y el libro se centra ya más en ese periodo de 1859 a 1976, donde la presencia española ya es mucho más continua, más fija allí, donde hay pues prácticamente la única guerra que hay entre Marruecos y España, porque luego lo que había de enfrentamientos con las tribus rifeñas, pero con el reino de Marruecos prácticamente solamente la guerra de 1859-60, y luego la etapa del protectorado, y termina con la salida del Sáhara de los últimos soldados españoles en 1976. Claro, precisamente le iba a preguntar que si hablamos de historia contemporánea, esto último que nos acaba de comentar, ¿tiene mucho peso esa influencia de los generales españoles en África? Sí, muchísima, porque fue una escuela de poder, una escuela militar. Los ejércitos se hacen en la guerra, aunque luego se preparen para la paz, sobre todo ahora, en nuestros tiempos, ¿no? Pero en aquellos tiempos los ejércitos se hacían en la guerra, cumpliendo órdenes de los gobiernos. Y esos militares que destacaban en África, en la guerra de Marruecos, en el norte de África, pues luego daban el salto a la política. La mayoría daban el salto a la política de una o de otra manera, ¿no? Bien como consecuencia de ser ministro, bien como consecuencia de golpes de Estado, de conspiraciones, pero bueno, pues ahí tenemos desde un jefe de Estado que sale, que es Franco, tres presidentes de gobierno, Prim, O'Donnell y Miguel Primo de Rivera, jefe de gobierno Berenguer, ministro, es decir, había un traspaso muy, muy habitual. Porque, bueno, entonces no era la democracia como la conocemos hoy en día, donde las Fuerzas Armadas están subordinadas totalmente al poder civil, y las Fuerzas Armadas son la prolongación del gobierno. En aquellos tiempos, pues los militares solían tener luego una prolongación de esa escuela de poder que habían hecho en África, la tenían en España. Bueno, vamos a hacer un repaso por alguno de los personajes que aparecen en el libro. Por ejemplo, el primero de ellos es José Marina. ¿Quién es José Marina? Porque se trata de uno de los grandes triunfadores de los conflictos de Marruecos, ¿verdad? Sí. José Marina es, digamos, el creador del protectorado español en Marruecos. El protectorado se crea en 1912. Él es prácticamente el segundo alto comisario, pero el primero estuvo muy poquitos meses y él es el gran alto comisario. Y es el primer triunfador, como tú has dicho. Él logra vencer en la guerra de Melilla de 1909, una guerra que no empezó bien, empezó con un desastre, el desastre del Barranco del Lobo, que ese desastre provocó unos 125 muertos entre los españoles y causó la Semana Trágica de Barcelona. Pero luego Marina logró revertir la situación. Es verdad que el gobierno de España mandó muchísima fuerza allí, liquidó la guerra, triunfó y, bueno, fue alto comisario en Marruecos y luego fue ministro de la guerra durante el reinado de Alfonso XIII. Otro de ellos es Miguel Primo de Rivera. Llegó a alcanzar gran poder en nuestro país. ¿Qué vinculación guarda con África? Uy, pues muchísima. Por lo pronto, él, cuando era un joven oficial, teniente, obtiene la Cruz Laureada, defendiendo un fuerte que hay en las afueras de Melilla, en lo que se llama la Guerra de Margallo, que fue a finales del siglo XIX, 1895. Luego él permanece en Marruecos y, bueno, pues tiene una paradoja, ¿no? Porque, bueno, él da el golpe de Estado en 1923 con la anuencia del rey Alfonso XIII, y la primera idea que tiene frente al gran problema que tenía España en 1923, que era Marruecos, la primera idea que tiene es abandonar Marruecos, dejar el protectorado, quedarnos solamente con Ceuta y Melilla y una zona alrededor, una zona de seguridad en torno a Ceuta y Melilla. Y esa es la idea primera que tiene, y la dice claramente en los periódicos. Pero bueno, la realidad es que al final no le queda más remedio que enfrentarse con Abdelkrim y obtiene la victoria definitiva. O sea, de pasar a abandonar Marruecos, pasa a obtener la victoria definitiva, que es el desembarco de Alhucemas. Él lo organiza de acuerdo con Francia, con el general Petain, y este desembarco que tiene lugar en 1925 liquida una guerra que venía arrastrándose desde hacía más de 10 años. Por tanto, tiene una relación muy grande Miguel Primo de Rivera, ¿no? Y su momento de mayor gloria en España es en 1925. Luego él prolongó la dictadura, fue su error, y tuvo que salir de España y morir en el exilio. Otro de los nombres es José Cavalcanti, de origen cubano. ¿Cómo fue su carrera militar? Sí, hay varios generales de origen cubano, no solamente él. Él es un militar de caballería. Había muchos militares de caballería, algunos quizá un poco atrevidos y audaces. Él fue muy valiente. Él se hizo famoso Cavalcanti porque dirigió una carga de caballería en esa guerra de 1909, dirigió una carga de caballería, Taxdir, que fue el lugar donde se dio, y gracias a esa carga de caballería en la que, bueno, con su unidad, murieron 30 jinetes de los 70 que la componían, logró salvar a dos regimientos enteros, ¿no? Y esa carga ha quedado en los libros de historia por haber sido una carga exitosa, ¿no? Luego Cavalcanti pues siguió combatiendo en Marruecos y murió al comienzo de la guerra civil sin haber tenido un protagonismo político, curiosamente, solamente en el periodo de la dictadura de Primo de Rivera, que formó parte del directorio. Curioso resulta el caso de Manuel Fernández Silvestre, valiente, pero también impulsivo e imprudente, ¿verdad? Sí, este es otro que nació en Cuba, ¿no? Yo digo, hay que ver un poco el caster español. Yo creo que todos hemos visto las películas de Murieron con las botas puestas, del Festival de Caballería, ¿no? Todos sabemos esa aureola de Real Caster, que era, pues eso, valiente, audaz, pero quizás demasiado impulsivo. Bueno, pues algo parecido le pasó a Fernando Silvestre, un gran general de caballería que había combatido en Cuba, en Filipinas, que en Marruecos realizó una gran campaña con valentía, pero que en 1921, cuando era comandante general de Melilla, pues cometió un error gravísimo, se internó en territorio enemigo, 130 kilómetros internándose en territorio enemigo sin asegurar su retaguardia, y la consecuencia es la que ha quedado en los libros de historia como la mayor derrota y masacre del ejército español de todos los tiempos, ¿no? El desastre anual que causó la pérdida de 10.000 españoles largo. Bueno, cuando hablamos de José Sanjurjo, desde luego tenemos que hacerlo de un militar carismático. ¿Cuál fue su carrera en Marruecos? Sanjurjo labra toda su carrera militar en Marruecos. Obtiene dos laureadas. Eso no es nada habitual en el ejército español, conseguir dos laureadas. Él, digamos que es el brazo armado de Miguel Primo de Rivera, que obtiene esa victoria, ¿no? En Alhucemas, quien dirigía las operaciones por arriba era Miguel Primo de Rivera, pero quien dirigió las operaciones a pie de playa y luego la campaña posterior fue Sanjurjo. De hecho, el rey le concedió el título de Marqués del Rif, porque es el que culmina victorioso la campaña de Marruecos. Era el militar de mayor prestigio en ese momento del ejército español. Lo que pasa es que junto a esa faceta de gran militar, y probablemente el militar más brillante de la guerra de Marruecos, dirigiendo las tropas regulares, las tropas de infantería, luego tenía una faceta conspiradora, que fue la que terminó marcándole la vida, ¿no? En el año 1932, cuando él se había puesto en principio a favor de la República, era director general de la Guardia Civil, y no apoyó a Alfonso XIII, en la caída, estaba a favor de la República, pero en 1932 intenta dar un golpe de Estado contra la República. Y finalmente, en 1936, también participa en el golpe de Estado del 36. Y precisamente cuando el 20 de julio despegó de Portugal para venir a España para ponerse al frente del bando nacional, muere al despegar de Estoril, se estrella su avioneta y muere. Con lo que los oyentes saben la trascendencia que tuvo eso, ¿no? De ser el jefe del bando nacional, a dejar libre el camino para que otros accediesen a esta jefatura. En el caso de Dámaso Berenguer, podemos hablar de éxitos bélicos, pero también de un sonado fracaso, como es anual. Hoy en día hay versiones dispares sobre este hecho, ¿no? Sí, yo creo que nos tenemos que quedar con un gran informe que hizo el general Picasso, que era tío del famoso pintor, el llamado informe Picasso, que, bueno, pues carga sobre todo las culpas del fracaso. Es un informe muy autocrítico de los fallos que hubo allí, ¿no? Y lógicamente carga sobre Fernández Silvestre. Pero a Berenguer también le acusa de no haber frenado a Fernández Silvestre, porque Berenguer era el alto comisario. Era el alto comisario y debería haber frenado la impulsividad de Fernández Silvestre. Y sin embargo, no lo hizo. No supo ver los riesgos que se estaban asumiendo. Y bueno, hay quien dice, y yo lo pongo en el libro, que siendo su superior jerárquico, sin embargo, Fernández Silvestre era más antiguo en el arma de caballería que Berenguer. Entonces, a lo mejor Berenguer no se atrevió a frenar a Silvestre, ¿no? Digamos que esa es la cuota de culpa. Berenguer, bueno, fue castigado por ese error, pero luego tiene un papel protagonista en la historia. Él es prácticamente el último jefe de gobierno de Alfonso XIII, que también le sale fatal la jugada, ¿no? Porque es la caída ya de Alfonso XIII y la proclamación de la República, ¿no? Berenguer era un hombre curioso, un gran militar, pero que tuvo dos episodios en su vida que cuestionan mucho su capacidad. Estamos hablando con Juan José Primo Jurado, es autor de Los Generales de África, un libro editado por Almuzara, y estamos haciendo un repaso de algunos de los nombres ilustres que aparecen en el libro. No todos los generales van a servir a España con armas, y tal es el ejemplo de Mariano Gómez Ulla, que en lugar de un fusil combatió con un bisturí. Gran aportación la que hizo a la medicina este militar, ¿verdad? Totalmente, tú lo has dicho muy bien, no sirvió con un fusil, sino con un bisturí. Es el gran cirujano militar del siglo XX español, es el que crea realmente la cirugía militar. Con él se crea la epidural, por ejemplo, la anestesia de cintura para abajo. Él la crea allí en África. Hay que tener en cuenta que lo mismo que se desarrollaban tácticas de combate, también se desarrollaron tácticas de sanidad militar, ¿no? Él crea también algo muy importante, que es los hospitales quirúrgicos de campaña, porque antiguamente, si un herido caía en el frente, tenía que ser trasladado a Melilla, tenía que ser trasladado a Ceuta, a Tetuán, con el riesgo de que, bueno, se podía morir por el camino, ¿no? Entonces, él crea esas unidades que van el hospital desmontable, a lomos de mulo, y allí donde se establecía el frente, se creaba una primera unidad médica, quirúrgica, con lo cual se salvaron innumerables vidas, ¿no? Yo creo que Mariano Gómez Ulla, cuyo nombre queda todavía en el Hospital Militar Central, que está en Madrid, se le recuerda y se le recordará siempre como el gran creador de la cirugía militar en España. Uh-huh. Bueno, hay otro militar que se convirtió muy popular, es José Miaja. ¿A qué se debió esa popularidad? Bueno, Miaja está 30 años en Marruecos. Él llega en 1902 como teniente y sale en 1932 como general. Él era un hombre campechano, muy jovial, un gran militar. Y luego el destino hará que se quede en el bando republicano, en la guerra civil, y que se convierta en el gran protagonista de la defensa de Madrid, ¿no? El gran protagonista de la defensa de Madrid frente al avance de las tropas nacionales, que parecía que iban a tomar Madrid en el otoño del 36, y fracasan, ¿no? Las tropas nacionales fracasan en ese intento, con lo cual él queda para siempre como el gran defensor de Madrid. Un ejemplo, Miaja, de que hay un error, de que todos los generales de África se hubiesen puesto con el bando nacional. El ejército se fracturó. Igual que la sociedad española, también el ejército se fracturó. Hubo unos militares que habían estado en África que se pusieron de parte del bando nacional, y otros militares, Miaja, por ejemplo, el más destacado quizá, que se puso de parte del bando republicano, y bueno, la guerra la termina en el exilio y muy desengañado, porque sus últimos días son claramente deseando terminar la guerra y apoyando el golpe de Casado que iba contra la República. Podemos hablar también de alguien que es relevante en la aviación española, es Alfredo Quindelán. La palabra pionero le define perfectamente, ¿verdad? Totalmente, es un personaje apasionante. Yo he tratado todas las figuras de este libro con muchísimo respeto, todos se merecen el respeto porque todos dieron lo mejor de sí para cumplir las órdenes que España le había dado. Pero algunos tienen una categoría especial. Efectivamente, Quindelán es el pionero de la aviación militar. Como hemos dicho antes, que Gómez Ulla fue el forjador de la sanidad militar, Quindelán, descendiente de una familia de irlandeses que había servido a España desde siglos atrás, es el que crea la aviación militar en España, y cuando es destinado a Marruecos, pues crea allí, bueno, pues las primeras escuadrillas de caza, de bombardeo, las bombas se tiraban a mano, y bueno, el Ejército del Aire hoy en día lo reconoce como su creador, y hay una cátedra que se llama Alfredo Kindelán, que se dedica a realizar estudios de alto nivel, y que recuerda con este nombre a este personaje, Kindelán, muy monárquico, muy monárquico. La anécdota de que él, cuando se proclama la República, prefiere no tener que jurar lealtad a la República y se da de baja en el ejército y se exilia junto a Alfonso XIII, ¿no? Un hombre, un caballero de una pieza y un gran intelectual. Tras la guerra entró en la Real Academia. Y ante todo eso, se le recuerda como el gran fundador de la aviación militar en España. Bueno, hay un caso curioso por lo que les voy a contar. Está enterrado en el cementerio de la Almudena y en su lápida simplemente pone legionario. Su nombre siempre estará ligado a la Legión, unidad que fundó, ¿verdad? Claro, estamos hablando de Millán Astray. José Millán Astray, un hombre que respira África por los cuatro costados, por eso, porque él es el fundador de la Legión. Lo mismo que hemos hablado de la sanidad, de la aviación, no se puede entender las Fuerzas Armadas Españolas ni la historia reciente de España sin la Legión. La Legión, fundada por Millán Astray en 1920, da un golpe de timón al ejército español en Marruecos, porque donde había antes simplemente soldados reclutas, mal preparados, mal motivados, pues se crea una unidad de élite, como es la Legión, que desde que comienza a intervenir en 1920 participa en innumerables acciones de guerra. Tiene numerosas bajas, ¿no? Pero da un golpe de calidad y de fuerza, ¿no? Él crea el credo legionario, el famoso credo legionario, con los espíritus de ese credo. Él, estando en Málaga, oye en una obra de teatro una canción, la pide que se la adapte y bueno, es la que hoy conocemos todos como Novios de la Muerte, ¿no? El que establece eso y crea una unidad famosa por su disciplina, por su fanatismo y por su heroísmo. En el caso de José Enrique Varela, vemos aquí el arquetipo militar que definía lo que era el espíritu del ejército franquista. Sí. Otro doble laureado, ¿no? Otro que tiene dos laureadas, curtido en África. Y cuando yo digo que es verdad el arquetipo franquista, pues es un militar de amor, sin duda, a España, de veneración al caudillo, de valentía, de riesgo en todo momento, ¿no? Y que, bueno, en la guerra de Marruecos realizó una gran labor, en la guerra civil tiene un protagonismo destacado y luego, pues fíjate, termina sus días, él muere de cáncer finalmente, pero termina como alto comisario en Marruecos, ¿no? Es curioso que vuelve, el final de su etapa es en la tierra donde más disfrutó. Bueno, de Francisco Franco poca presentación necesita. Lo más estudiado y tal vez lo más divulgado es, pues, a raíz de convertirse en dictador en España, una vez que termina la guerra civil, pero ¿quién fue Franco antes de la guerra civil y qué presencia tuvo en África? Sí, bueno, a Franco lo hace África, a Franco lo hace África. Él está desde que sale de la academia como teniente hasta principios de los años 30, ¿no? Él participa en todos los combates previos al desastre de Anual, luego es el que dirige la Legión, que va a socorrer Melilla cuando se produce el desastre de Anual. Él participa en el desembarco de Alhucema al mando de la Legión y tiene una trayectoria destacable al máximo, ¿no? Llega general por méritos de guerra, no por edad, sino por méritos de guerra. Bueno, Paul Preston, que es un biógrafo que define muy bien a Franco, pues lo dice claramente, ¿no? Dice, un magnífico, brillante militar en África, un competente militar en la guerra civil y un dictador cruel, luego en el franquismo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, como aquí estamos hablando de historia y yo he rehuido en cualquier momento utilizar maniqueísmo, pues yo me quedo con el Franco militar de la guerra de Marruecos, que indiscutiblemente es un militar ejemplar allí en su faceta marroquí. Juan José, para concluir, de todos los militares que componen la obra, ¿quién le ha llamado más atención y por qué? Bueno, claro, hay muchos, ¿no? Todos los que hemos repasado ahora me han llamado la atención, porque esos tres fundadores, Gómez Ulla de la Sanidad Militar, Quindelán la Aviación, Millán Astray y la Legión, pues son tres figuras. El general Prim, catalán y español, por los cuatro costados, que además se convierte en jefe del gobierno. Me llama la atención muchos, pero si me tuviesen que quedar con uno, pues yo diría, son 31 generales los que trato en el libro, pero realmente son 30 generales. Son 30 generales y un teniente coronel. Hay un teniente coronel que no llega a general. ¿Y por qué figura en ese libro ese teniente coronel que no llega a general? Porque probablemente habría llegado a general y prefirió quedarse en héroe. Es Fernando Primo de Rivera, mandó el regimiento Alcántara en el desastre de Anual y con la vida suya y la de los jinetes del Alcántara logró que se salvasen muchos españoles en aquel desastre de Anual. Murió como teniente coronel, pero hoy en día es recordado como un héroe y sin duda esa arenga que les lanza a los jinetes del Alcántara, sabiendo que bueno, tienen que cubrir la retirada, tienen que enfrentarse con los rifeños en posiciones fortificadas de ellos, que dirige siete cargas con todo el regimiento, la última carga a pie, porque han muerto todos los caballos, y les dice que ni nuestras mujeres, ni nuestras novias, ni nuestras hijas piensen que somos unos cobardes. Y hasta los educandos, hasta los correntines de la banda cargan. Y gracias a esa carga, que ha sido recordada en la historia con la laureada colectiva para el regimiento Alcántara y la laureada personal para Primo de Rivera, gracias a esa carga pues se salvaron muchos españoles, ¿no? Entonces, ese toque de heroísmo que a veces se echa en falta en nuestras películas, en nuestro cine, de haber sacado mucho más partido a los héroes que siempre ha dado España a lo largo de su historia. Bueno, un gran número de militares que van a encontrar de generales, todos ellos menos uno, como decía el autor en este libro, Los Generales de África. Juan José Primo Jurado ha estado con nosotros para hablarnos de este asunto, un libro que está editado por Almuzara. Juan José, muchísimas gracias por haber estado aquí en Ágora Historia. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para vosotros. En un nuevo número especial, Despertaferro vuelve a seguir los pasos de la Legión Romana, en esta ocasión durante el siglo II después de Cristo. Dirigido por emperadores míticos como Trajano, Adriano o Marco Aurelio, el imperio alcanzó el momento de mayor esplendor y extensión territorial, un periodo de apogeo que solo se podía conservar si las legiones combatían con más tesón que nunca a los enemigos de Roma. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Hablamos ahora con los amigos de Meta Historia que nos acercan, en este caso no exposiciones ni conferencias, sino que en estos programas navideños lo que hacemos es repasar los títulos relevantes que se han publicado durante el pasado 2017 y que nos recomiendan tanto para nuestra lectura o si queremos hacer un regalito de Navidad para los oyentes de Ágora Historia. Y lo que hacemos es dar la bienvenida a Manuel Campos. Ya sabéis que tenéis más información en metahistoria.com, las redes sociales @metahistoria.com y también en Facebook. Y Manuel, con jersey de Navidad puesto, que nos va a recomendar los libros. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, David. Tienes el jersey, ¿no? Contando las urnas y contando ya las uvas para mañana. Tienes el jersey puesto, ¿no? Por supuesto, yo siempre que ya sabéis que cuando nada, ahora me pongo jersey, me pongo el espíritu navideño. Venga, pues vamos con esos libros. El primero de ellos, Gente de la Edad Media. Pues esta obra, la verdad es que es un libro muy interesante también, como siempre decimos que son interesantes, pero es que este en verdad lo es, porque nos acerca a la historia de la Edad Media desde un punto de vista distinto. Es decir, normalmente estamos acostumbrados a conocer la historia de la Edad Media pues a través de los grandes hechos políticos, de las grandes cruzadas, en la clavada de los 100 años, y este libro, sin embargo, se centra más en el día a día, en las personas cotidianas, en sus inquietudes, en sus problemas, en cómo era la vida en la Edad Media, porque muchas veces no sabemos, claro, conocemos cómo era la batalla de tal o el político aquel, pero no sabemos cómo vivía un simple panadero, un campesino. Pues bien, este libro rescata a estos personajes normalmente olvidados de la historiografía y les pone en primer plano y nos cuenta cómo era su vida. Otro de los libros, La Guerra de los 200 Años, cuéntanos. Pues este libro que, de David Albulacía, que ha publicado Pasado y Presente, aborda un tema que también es poco conocido en España, pero tiene una repercusión en la Edad Media muy importante, que es la conquista, bueno, no es exactamente la conquista, pero digamos, llamémoslo así, de Aragón, del sur de Italia y del Mediterráneo, es decir, Sicilia y toda esa zona, que al final acabó en la corona de Aragón y luego posteriormente pasó a España. Pues bien, esta historia, que es una historia fascinante de intrigas políticas, de guerras, del papado por medio, Sanjú, la corona de Aragón también por un lado, pues bien, David Albulacía, el profesor nos cuenta pues cómo a lo largo de 200 años se fue consolidando el dominio aragonés catalán por el sur de Italia, por Sicilia y también un poco por el Mediterráneo. Bueno, quien no lo he dicho, estamos hablando de libros de época medieval y moderna. Y vamos ahora con uno que hace poco tuvimos al autor y le entrevistamos, El demonio del sur, la leyenda negra de Felipe II. Pues este libro de Ricardo García Cancel, que bueno, él lo explicaría mucho mejor que lo voy a hacer yo, porque es una de las grandes eminencias de la historia moderna en España, pues bien, nos recoge la leyenda negra de Felipe II desde un punto de vista un poco más original, más académico, en el que se explora poco a poco cómo se fue creando esta leyenda que al final normalmente se piensa que es de fuera, que fue una cosa de los italianos, los franceses, que nos tenían envidia, pero sí intentaban menospreciar a la corona española. Y aquí Ricardo García Cancel pues intenta ver cómo también nosotros tuvimos parte de culpa, cómo no supimos luchar contra esa propaganda y al final se ha ido quedando ese pozo de leyenda negra. Pues bien, aquí se aborda sobre todo la vida de Felipe II, pues los grandes, por ejemplo, la relación con su hijo, la tormentosa relación con su hijo, al final falleció en circunstancias muy sospechosas, también con Antonio Pérez, que salió huyendo a Aragón y casi tuvimos una guerra con Aragón por culpa de uno de sus principales secretarios. Pues bien, todas estas historias, toda esta leyenda negra que ha ido circulando, pues Ricardo García Cancel la analiza y la estudia y la analiza desde un punto de vista histórico, y la verdad es que es una obra muy, muy interesante. Y por último, La monarquía de los Austrias, historia del Imperio Español. Pues esta obra de Manuel Rivero Rodríguez, que ha publicado Alianza Editorial, es quizás una de las obras más divulgativas que se ha publicado sobre la monarquía de los Austrias este último año. Es un libro casi cercano al manual, en el que se aborda pues básicamente los siglos XVI y XVII en los que los Austrias gobernaron España. Bueno, pues analiza desde un punto de vista de la historia política, sobre todo, también con pinceladas de la parte social y económica, pues cómo fue desarrollándose el Imperio Español. Ahí estaban las recomendaciones que nos ha hecho hoy Manuel Campos. Ya sabéis que vais a encontrar mucha más información en metahistoria.com, en sus redes sociales, Twitter @metahistoria.com y también en Facebook. Manuel, que tengas una feliz entrada y salida de año y que el 2018 nos venga cargado de libros y de historia. Así es, igualmente a vosotros, David. Un abrazo. Un abrazo. Con la caída del Imperio Romano, los pueblos bárbaros se asentaron en Occidente. Este mes, Arqueología e Historia se remonta al reino visigodo, asentado sobre la Hispania romana, para conocer sus instituciones, su asentamiento, su credo, su arquitectura y el urbanismo de su flamante sede regia de Toledo. Un viaje a los orígenes de nuestra Edad Media. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Antes de concluir el programa, es el momento de hacer repaso a esos acontecimientos históricos, a las efemérides históricas. Y comenzamos con tal día como hoy, un 30 de diciembre, pero de 1896. En Manila se procede a la ejecución por las autoridades españolas de José Protasio Rizal, escritor filipino acusado de agitación política. Su muerte desatará movimientos de protesta contra los españoles hasta convertirse en la Guerra de Liberación de Filipinas. Y en 1989, el Parlamento polaco, una vez derribado el muro de Berlín el día 9 del mes pasado, aprueba el cambio de sistema político y económico y concluye la reforma constitucional, proclamándose la República de Polonia con Jaruzelski como presidente hasta que las elecciones presidenciales del 9 de diciembre de 1990, Lech Walesa le sustituya en este cargo durante los próximos 5 años. 31 de diciembre del año 1229, en España, Jaime I conquista la isla de Mallorca, arrebatándosela a los musulmanes y matando a cuchillo a la población. La expedición de conquista había zarpado el 5 de septiembre del puerto de Salou, momento oportuno, ya que los árabes de África y los de la península se hallaban enfrascados en guerras civiles. Y en 1857, la ciudad de Ottawa, un antiguo asentamiento de los indios alonquinos en el valle del río Ottawa, se convierte en la capital de Canadá. El 1 de enero del año 45 a.C. se celebra por primera vez el día del Año Nuevo al establecer Julio César el calendario juliano, siguiendo el consejo del astrónomo y filósofo alejandrino Sosígenes, quien, para corregir el decalaje del paso del tiempo sobre el imperfecto calendario romano, le dijo que añadiese 67 días al año 46 a.C. Durante la Edad Media se perderá esta celebración, pero en el año 1582 y tras implantar el actual calendario gregoriano, el día de Año Nuevo será nuevamente restaurado. Y también un 1 de enero del año 1868, en Kioto, se corona el emperador Mutsuhito, de 15 años, que reinará durante más de 4 décadas, en las cuales Japón saldrá del feudalismo medieval y se convertirá en una potencia industrial moderna. El 2 de enero del año 1762, Inglaterra, temerosa del tercer pacto de familia entre los Borbones franceses y españoles, declara la guerra a España ante la negativa española de dar explicaciones sobre los acuerdos marítimos alcanzados, así como la terquedad de ocultar el tratado. La respuesta de España tendrá lugar por escrito el día 17. Y también un 2 de enero del año 1843, el compositor alemán Richard Wagner termina de componer en Dresde su primera ópera, El buque fantasma, inspirada en la leyenda del holandés errante, un hombre condenado a peregrinar por los mares hasta que encuentre el verdadero amor de una mujer fiel. El 3 de enero del año 1521, el Papa León X publica la bula Decet Romanum Pontificem, con la que Martín Lutero es declarado formalmente hereje, al igual que sus seguidores y cualquiera que en el futuro acepte o ayude al mismo Lutero o a sus discípulos. Y en 1945, la ofensiva alemana en las Ardenas fracasa entre hoy y mañana, a pesar de enviar 8 divisiones de la Waffen-SS contra los norteamericanos. Se entabla un feroz combate cuerpo a cuerpo que concluirá al día siguiente, cuando los blindados de Patton rebasen en Bascon en dirección al Rin, obligado a la retirada del ejército alemán. El 4 de enero del año 1643 nace en Bolshoor, en Inglaterra, Isaac Newton, físico, matemático y astrónomo inglés, que con su ley de la caída de los cuerpos establecerá las bases de su teoría general sobre la gravitación universal. Y en 1958, por primera vez desde que lo lograra Robert F. Scott, en 1912, el neozelandés Edmund Hillary llega al Polo Sur junto con 4 compatriotas, tras haber recorrido más de 1.900 kilómetros a lo largo del gélido casquete polar. Y terminamos con el 5 de enero del año 1903. En Madrid, y afectado por una bronconeumonía, fallece Práxedes Mateo Sagasta, político español, presidente del gobierno en 7 ocasiones durante el periodo comprendido entre 1870 y 1902. Fue muy afamado por sus habilidades retóricas. Y en 1968, en Checoslovaquia, llega al poder Alexander Dubček, que dirigirá el intento de democratización socialista en su país conocido como la Primavera de Praga. Esta tentativa de apertura será reprimida sangrientamente por las tropas soviéticas del Pacto de Varsovia en agosto. Terminamos con las efemérides y enseguida llega la despedida. Terminamos este último programa del año, esta asamblea número 220. Hoy hemos hablado del gigante de Extremadura con Luis Ángel Sánchez, que es profesor de antropología de la Universidad Complutense de Madrid, Curiosa, desde luego, esta historia, le tendremos aquí nuevamente para hablarnos también de otros gigantes célebres. También hemos conocido la historia de la Guardia Civil, que además de ponernos multas de tráfico, merecidas casi todas, pues también tienen otra gran historia muy amplia desde tiempo atrás, con Lorenzo Silva, que nos lo ha contado. Y nos hemos ido hasta África para hablar de generales, de militares españoles que han estado vinculados y han desarrollado su carrera militar en África. Os recordamos que nos podéis visitar y escuchar el programa online o descargar para escucharlo cuando vosotros queráis a través de nuestros podcasts iVoox, iTunes. Os agradecemos también todas las valoraciones que hay visibles en ambas plataformas. Nos ponemos muy contentos cuando vemos esas valoraciones de 5 estrellas, los me gusta. Eso va a hacer que lleguemos a mucha más gente. Así que ojalá sigan aumentando y podamos llegar a muchísima más gente. Podéis escribirnos también a través del correo electrónico, dos en direcciones, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Las redes sociales del programa, el Twitter, @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. Os deseamos a todos que tengáis una buena entrada y salida de año y, como deseamos todos los años, que lo mejor de 2017 sea lo peor de 2018. Esperemos seguir aquí dando guerra y acompañándoles durante este próximo año 2018. Siempre depende de todos ustedes. Si siguen ahí escuchándonos, ahí seguiremos nosotros acompañándoles a través de las ondas y los bits por medio de los podcasts. Hoy nos marchamos con una frase de Confucio. Dice así: la vida es muy simple, pero insistimos en hacerla más complicada. Buenas noches, hasta el próximo día. Feliz año, sean felices.